A día de cerrar el año, el gobierno no solo informó enfáticamente que no habría bono a los jubilados, sino que anunció un paquete de tarifazos como para amargarle el brindis a todo el mundo. Aunque, claro, especuló abiertamente que, por la celebración de las fiestas, muchos ciudadanos no se enterarían. O sea, un engaño a la opinión pública que los medios monopólicos presentaron como algo natural, normal. Eso sí, parece que la silla del Ministerio de Energía es una silla eléctrica. Ahora renunció el ministro Iguacel, un continuador irrestricto del Juan José Aranguren de triste memoria. Desde el gobierno, compungidos por los aumentos que ellos inventan e imponen, insisten en campañas para que bajemos el consumo. Los anuncios de tarifazos en luz, gas, agua potable, transportes metropolitanos y peajes hizo que los analistas del REN, del Banco Central, aumentaran sus proyecciones de inflación para 2019. Dicen que será del 28,7%. Pero recordemos que el presupuesto del 2019 prevé para este año un 23%. O sea, casi 6 puntos menos que lo que esperan ahora los privados. Estaremos entonces con otro año de pronóstico inflacionario en el que nadie cree verdaderamente. Según el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central debía ahora bajar la tasa de interés. Sin embargo, volvió a subir. Pero además, el cálculo inflacionario debería incorporar un nuevo aumento del 5% en la medicina prepaga, que ya acumula un 42% en el año. En este punto, podemos decir que continúa la agresión a la clase media que es usuaria y consumidora de este servicio. Y vamos al salario. Según la economista del Poyeto, los salarios en dólares son 50% menores que a fines del 2015. Y no ve una recomposición de la capacidad de compra de los ingresos que vienen a ser los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, porque, en sus propias palabras, las tarifas se siguen ajustando directamente del movimiento del dólar. Todas estas son realidades, aunque hasta hace poco nos decían que para fin de año la cosa iba a empezar a levantar. Pero los últimos datos del INDEC Todesca ya anuncian que la recesión será más profunda de lo previsto. Justamente según el EMI, el estimador mensual industrial, la industria se desplomó 13% en noviembre, que viene a ser la mayor contracción desde aquel patético 2009 que fue la consecuencia de la crisis mundial del sistema capitalista. Los sectores que más cayeron en términos anuales fueron textiles, cayó un 32%, la metalmecánica, excluida la automotriz, un 26%, el caucho y el plástico cayó un 17%, edición e impresión cayó un 16,7% y la propia industria automotriz en el año cayó un 15%. Por su parte, la actividad de la construcción, quizás la mayor generadora de empleo, también cayó un 16% en el mes de noviembre con relación al mismo periodo del año anterior. Todo ello se debió a la recesión y al freno dispuesto en la obra pública, por lo que se espera que los datos de diciembre continúen con esta tendencia. Y para colmo, la economía sufre otra complicación, aunque en este caso autoinfligida. El impacto de la bola que armaron con las fotocopias de los cuadernos les está pegando en las inversiones constructivas. En consecuencia, nadie viene a invertir. Y ahora citan a declarar al padre del presidente de la Nación, aunque parece que zafa porque los peritos dicen que tiene deterioro cognitivo. Sin palabras. Como parte de este embrollo productivo y financiero, las empresas argentinas perdieron en Wall Street 46 mil millones de dólares, una cifra cuantiosa, pero para compararla es parecida a todo lo que nos va a prestar el Fondo Monetario Internacional en este gran denominado acuerdo. Y algunas perdieron hasta el 72% de su valor. Todo indica que con estas caídas, los grandes capitales norteamericanos salen de compras, obviamente a precio de gangas, para quedarse con las grandes empresas argentinas vinculadas a los proyectos de infraestructura pública. Y ya que nos deslizamos hacia las finanzas, no podemos dejar de señalar el notable crecimiento de los intereses que pagamos por la deuda. Vienen a ser el doble que en el 2011. O sea que asistimos a un deterioro franco de los indicadores de la sostenibilidad de la deuda pública. Así las cosas, todo el cuadro se parece tanto a los 90s, que apareció el inefable Domingo Cavallo y les dio consejos al gobierno de su similar ideología. ¿Qué dijo? Si el gobierno no presenta un plan económico realista y sincero para el próximo periodo, que inspire confianza a los inversores argentinos y extranjeros y logre bajar el riesgo país, corre el riesgo de perder la elección por más 4.0 que proponga Durán Barba. Como vemos ya, ni Cavallo les tiene fe. Su pesimismo no se compadece con el optimismo presidencial. Macri continúa fatigando en Villa La Angostura y desde allá le dijo a la patria: no entiendo las críticas de que tomé vacaciones. Me hace bien, tiene mucha paz, puedo dormir bien, el Nahuel Huapi tiene una magia especial. Pero remata: ojalá todos los argentinos puedan disfrutarlo como lo disfruto yo. Así que todos los argentinos al Country La Angostura, que costará quizás entre 1.000 y 2.000 dólares por día. Números muy exóticos de los multimillonarios. Claro, sería para los 44 millones de argentinos un maravilloso regalo de Reyes irnos todos al country del presidente.